10:33 de la mañana comenzamos nuestra recorrida por el Valle de Punilla y por supuesto con lo anunciado anteriormente, la situación ayer en aquí en Huerta Grande, en el marco de esta audiencia por la tarifaria 2020, en realidad con todo lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿no es así? Del año que viene. El presupuesto 2020, que una de las discusiones latentes es el aumento tarifario, que por lo que sé sería más en promedio un 50%, más o menos un promedio de lo que serían los aumentos en otras localidades. Obviamente que eso no conforma a los vecinos y vecinos de la zona, a su vez de discutir otras cuestiones sobre a dónde van a ir los gastos, etcétera. Y bueno, de eso vamos a estar profundizando, como así también lo ocurrido por fuera del Consejo Deliberante, este hecho de violencia que se registró. Que se registró y que, bueno, por suerte no hubo víctimas fatales, hay que no lo hemos aclarado al aire, lo tenemos aquí en Matías Gramajo, vivito y coleando. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, un registro que ha tenido viralización por las redes sociales, WhatsApp, un video de un minuto, y obviamente queda la pregunta, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante estos hechos de violencia? ¿Qué fue lo que pasó, Matías? Bueno, ¿cómo estás? Buen día, Lea, buen día, Negro, buen día a toda la audiencia. Bueno, lo que pasó fue que la verdad que se dio esta sesión, esta audiencia por el tratamiento del presupuesto 2020. Bueno, tuvo la particularidad de ser una audiencia muy concurrida por ambas partes, tanto por parte de sectores más ligados al oficialismo que acompañan el proyecto de Matías Montoto, y también, por otro lado, muchos y muchas vecinas y vecinos que estaban, bueno, en contra, manifestando su preocupación por un gran aumento que se va a ver reflejado en las tasas municipales. Y bueno, esto hizo que se vayan generando distintos reclamos y se vaya caldeando cada vez más los ánimos en el recinto y afuera también. La sesión, la audiencia empezó a las 20 horas. ¿A sala llena, de decir? ¿Cómo sala estaba llena y afuera la vereda también estaba llena? Entonces, un dato importante porque, bueno, ya antes de que inicie la audiencia no entraba bien toda la gente. Así que, bueno, eso ya preveía que iba a ser un clima tenso. Bueno, y después no sé si querés que entremos a desarrollar lo que pasó en la audiencia en el interior o si querés que vayamos al relato de afuera. Bueno, podemos aprovechar en la introducción. Hay un audio que arranca nomás con el comienzo de la audiencia, si te parece, ¿no? Dale. Arranca con la intervención del presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Rodríguez, ¿no es así? Así es, lo tenemos ya ahí al registro. Y luego algunas intervenciones con las cuales empiezan a abrir el diálogo algunos vecinos que mostraban preocupaciones o algunas críticas. Adelante. La decisión y la idea nuestra es que salgan realmente con las cosas claras, realmente con el tema aclarado de por qué se toman las decisiones que se toman. Y un poco como para iniciar, quería decirles que no es una cuestión arbitraria o es una situación de no entender la realidad social y comprender la necesidad y la posibilidad de todos los vecinos, sino que lo que lleva a ajustar este presupuesto es la única decisión de hacerlo viable para que funcione el municipio, para hacerlo operativo y para tratar de mantener toda la municipalidad en funcionamiento. Así que, dicho esto, vamos a tratar, como les decía antes, de hacerlo lo más ordenadamente posible, pero bueno, están en uso de la palabra que el que quiera hacer alguna pregunta o elevar alguna propuesta o comentario va a ser escuchado. Mi pregunta es respecto al impuesto sobre la propiedad del impuesto inmobiliario, como lo queramos llamar. Porque tengo un desfasaje entre la provincia y el municipio. La provincia se maneja con base imponible o evaluación fiscal de acuerdo a la provincia, que utiliza para el impuesto inmobiliario, que lo mismo utiliza tribunales para hacer todos los pagos de tasas que haya, honorarios y todo lo utiliza. Y los escribanos para escriturar. Pero me encuentro que el municipio debe tener otra forma de hacerlo, porque yo pago el 300, más del 300% de diferencia con uno con otro, que es bastante plata. No lo escuché, no lo entendí. Que yo pago el más del 300% de diferencia con la provincia. Yo pago en la provincia 1.700 y pico y pago 6.700 en el municipio. casi 5.000 pesos de diferencia. Es bastante la diferencia. Por eso le pregunto, ¿por qué se da tanta diferencia en un impuesto que suponemos que la propiedad vale? Capaz que se lo pueda contestar por lo siguiente, porque justamente entre los análisis, en los últimos 4 años la propiedad en Huerta Grande aumentó el 404%, sin los últimos 4 años, sin incluir los últimos incrementos según la zona. Yo estoy hablando en la zona A, como estoy yo, la provincia incrementó el 275%. ¿Cómo llegaste a ese cálculo? Mi impuesto de 2015 versus impuesto de 2019. Bien, eso sería así nomás arrancó, ¿no? La sesión, más o menos así, que por lo que estoy sintiendo es ya empezó un poco caldeada, digamos, un poquito ofuscado, ¿no? Sí, sí, o sea, Marcelo Rodríguez arrancó tranquilo, esperando que sea una sesión ordenada, tranquila, que pueda llegar a algún puerto, pero bueno, yo creo que indudablemente cuando levantaba la cabeza y veía la sala tan llena, más toda la gente que se encontraba afuera, se preveía que iba a ser una jornada intensa. Y bueno, definitivamente lo fue. Él comenzó abriendo, invitando a todos los que quieran participar, que quieran hablar, hacer alguna pregunta. Y bueno, inmediatamente comenzaron a llover las preguntas y los cuestionamientos. Algunos particulares, pero bueno, eran casos que se repetían, donde tenía que ver con las diferencias que había entre la forma de computar la tasa municipal con lo que era rentas de la provincia, ¿no? Uh-huh. Como que no se coincidían los aumentos entre uno y otro. Y entonces, bueno, fueron apareciendo así distintas dudas, interrogantes sobre, bueno, cómo iban increciendo las tasas municipales. Uh-huh. Las tasas municipales, o sea, la cuestión tarifaria era la principal queja, ¿no? La cuestión tarifaria fue, en un principio, la primera de las quejas. Y después también, bueno, en una intervención que vamos a escuchar sobre la concejal Cabana, que tiene que ver con la transparencia de los fondos y el uso y la asignación de las partidas presupuestarias, donde, bueno, ella lo que manifestaba era que no había tenido acceso a los balances de 2019. Ajá. Entonces, bueno, eso dificultaba mucho el análisis para prever el 2020 si no se tenían los números del corriente año, ¿no? ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a escuchar a la concejala de la oposición, Lucrecia Piqui Cabana, dando su intervención en la audiencia pública de ayer. Primero una pregunta a la secretaria María Inés, porque en base a eso por ahí puedo seguir haciendo el análisis de lo que estamos hablando. Yo hace 2 sesiones había solicitado el balance ejecutado, acumulado. Lo habíamos pedido a octubre, pero estuvo disponible a septiembre. Esto que yo tengo en mano, ¿es lo que ustedes han ejecutado durante todo el 19 al mes de septiembre, desde el 1 de enero hasta el 31 de septiembre? Bueno, entonces es más triste. Por lo siguiente, porque por ahí, cuando uno está en su rol de concejal, lo que hace es pedir... ¿Qué pasó en el 2019 para poder visualizar el 2020? Y si lo tenía a septiembre, yo lo que tengo que realmente han ejecutado, lo divido por 9, lo multiplico por 12, le aplico lo que vaya a haber de inflación o no, lo que se vaya a incrementar, y de ahí sacaba las cuentas. En el presupuesto, en el ingreso ejecutado, por ejemplo, no figura que nadie del personal municipal tiene la partida original, el monto que tiene, el monto actual sigue el mismo porque no se ha compensado, tiene ejecutado en el mes el valor 00, el pagado en el mes 00 y el saldo disponible, lo mismo que tenía el presupuesto original. Entonces eso a mí me indicaría, si yo lo leo, como para que me sigas, eso me indicaría a mí que durante todo el año 2019 no hemos pagado sueldo, que no se condice con la realidad porque yo he cobrado mi dieta de concejal y me la han depositado. Con ese criterio yo no puedo hacer un cálculo porque no me dieron los datos de lo que realmente ejecutaron. Si vos me decís, bueno, no, apretamos mal y salió el valor 0,0, pero si yo me fijo más abajo, hay otras partidas en donde sí aparece el ejecutado, pero del mes. Por ejemplo, en la partida de combustible dice 540 mil pesos, 1,101. Eso me indicaría más o menos lo que se consume en un mes, pero tampoco tengo el ejecutado acumulado. Claro, pero yo no lo tengo y necesitaba justamente estudiar para poder analizar si es viable todas estas cosas que se están planteando y por ahí para poder darle respuestas a la gente. Lucrecia Piqui Cabana, concejala de la oposición, exponiendo en la audiencia pública, que en líneas generales denunció que no había información fehaciente sobre los balances, ¿no?, de este año, 2019. Sí, sí, así es. Bueno, varios denunciaban la falta de información. Y bueno, después también se mezclaba con algunos reclamos particulares, que a veces pasa en estos casos, que vecinos que se quejan del caballo, que no hay obra pública. Bueno, distintas situaciones, pero la principal crítica y objeción yo creo que son tres. Por un lado, lo que es el aumento en las tarifas, este que se prevé para un 50% aproximadamente. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Se señalaba que en promedio sería un 50% en relación al...? Sí, fue algo que se señaló. Otra cuestión fue también la falta de información que señalaba Cabana. Y bueno, también un informe bastante intenso, que fue creo que el que terminó de encender un poco la mecha, que fue sobre el del Tribunal de Cuentas, donde se exponían varios gastos del municipio y también algunos gastos en particular del intendente Matías Montoto, que iban a ser cargados a las arcas municipales, es decir, que pagamos entre todos. Estamos hablando en este caso de Marcelo González, ¿no? Así es, que bueno, fuera parte de la cartera oficial, que bueno, finalmente fue apartado del cargo por algunas denuncias que tuvo por cuestiones de violencia de género. Fue secretario social de la gestión anterior de Matías Montoto. Exactamente, actual, básicamente, porque todavía está en curso hasta el 10 de diciembre, ¿no? Bien. Ahí se generaron varios cruces, ¿no? Con Marcelo Rodríguez, el propio Marcelo González se definía no como un resentido, porque era algo que lo acusaban, sino como un arrepentido. Así que... Vamos a ver. Tenemos al Marcelo, que es el Rodríguez, presidente del Consejo Deliberante. Los dos son Marcelo. Por eso, los dos Marcelos. M&M. El presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Rodríguez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijo al Marcelo González? ¿Cómo era el tema? Bueno, en ocasión de que Marcelo González, del Tribunal de Cuentas, parte de la gestión municipal, empezó a realizar estas denuncias. Sí. Bueno, el presidente del consejo, Marcelo Rodríguez, lo trató de resentido, a lo cual... Públicamente, así. Públicamente, frente a los vecinos, en la sesión, claro. Bueno, a lo cual el Marcelo González... Sí, el resentido, entre comillas. Claro, el supuesto resentido dice no ser un resentido, sino más bien un arrepentido. Ah, por haber acompañado a la gestión de Matías y que luego, bueno, se sintió traicionado. Bien, me imagino que ese fue un momento bastante bastante fuerte, ¿no? Sí, hubo varios momentos. Yo creo que, bueno, la intervención de él fue la más fuerte, fue la que ya encendió la mecha. Y bueno, si querés escuchamos un fragmento, la locución fue larga, la pueden encontrar en la página en radiopanamericana.wordpress.com. Y ahora lo que vamos a escuchar es un pequeño fragmento. Tenemos datos en publicidad, por ejemplo, Fox, que es la pantalla que tenemos en el semáforo, le pagamos 49 mil pesos, que fue después de la campaña, o sea que pagamos la publicidad de la campaña del intendente. Castañino, 26 mil pesos, Canal 12, 24 mil pesos. Fundación de Redes Gestores Culturales, hoy estamos pagando 38 mil pesos por mes. Esto lo facturan como publicidad en pantalla LED en la ciudad de Córdoba. O sea que pagamos desde la ciudad de Córdoba hasta Cruz del Eje, porque Fox es de Cruz del Eje, un total de promedio de 90 mil pesos por mes. Tenemos más asesores que un diputado. Tenemos en Catastro 6, que hacen un total de 71 mil pesos por mes. No sé cuál es el interés que tienen en Catastro, que tienen tantos asesores. En sistema, Ojeda lo facturó en el mes de septiembre 90.878 pesos. Eso es por sistema informático. Y Daniel de Cara 27.000 pesos, o sea que nos hace un total de 117.000 pesos en el mes de septiembre. Larrea, asesor, factura 22.100 pesos por mes, y en procuración al mes de junio facturó 203.492 pesos. En el mes de septiembre facturó 87.958 pesos. Al igual que la chica Coeli, porque de cara factura un peso, Coeli también lo factura, o sea, factura la misma cantidad de plata los dos. Un dato llamativo, la chica Maringo, que estaba antes, la reemplazó Coeli, facturó de una cuenta por gestión de cobro 114 mil pesos, o sea, ¿cuánto debía ese contribuyente? Y resulta que después averiguando, la cuenta está exhibida por decreto. Reynoso, asesor por jubilación, facturó 105 mil pesos. Anglada, que es el abogado que tenemos en el tribunal, factura 18 mil pesos por mes. Tenemos también asesor en turismo, que es Marcos Díaz, que factura 12 mil pesos por mes. Ahí escuchamos a Marcelo González, el resentido, entre comillas, opoficialista, entre comillas, que formó parte del equipo de Matías Montoto, expulsado de su rol como secretario de Acción Social, luego formando parte del Tribunal de Cuentas, donde expuso estos números, en particular lo que podríamos decir, un tema que siempre es candente por todos lados, que es la pauta oficial, en qué se está gastando la plata para ciertos eventos que encima, bueno, también funciona como una especie de propaganda partidista encubierto y bueno, también ha sido otro tema a discutir, ¿no? En qué se gasta en materia de pauta oficial. Sí, lástima que no estábamos nosotros ahí, ¿no? Sí, bueno, porque saldríamos escrachados, me parece. Pero bueno, impresionante. Bueno, volviendo a resaltar que esto es solo un fragmento, solo una partecita de una intervención que repleta, me imagino que está repleta de números, de datos, que se pueden escuchar, como bien dijiste, en radiopanamericana.wordpress.com, casi completa, ¿no? Sí, está al último, está la nota completa, porque, bueno, son 10 minutos de alocución donde, bueno, así como enuncia estos números y estos gastos, hay muchos más, y bueno, también están los que aparecen vinculados a Matías Montoto, que fueron cargados a las cuentas de la municipalidad. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Lo que molestó la intervención de González fueron los números en sí, vos decís? Y un poco se mezcló todo. Ya sí. A esa altura, yo te diría, en términos más coloquiales, que la cancha estaba bastante embarrada, sobre todo en este cruce entre el resentido, arrepentido, bueno, los ánimos caldeados de la gente porque le están tocando el bolsillo. Bueno, en general ya era tarde, ya avanzaba la noche, ya estaban cerca de las 10:30 de la noche. Así que bueno, fue eso. Se empantanaba un poco también con la situación por la cual fue apartado de su cargo Marcelo González. Así que bueno, fueron varias cosas que fueron como tornando más difícil la situación. Muy bien. Y ahora sí nos trasladamos, si te parece, el momento caldeado donde te tuvo a vos como protagonista casi, digamos, involuntariamente. Bueno, ¿qué pasó, digamos, es sobre el llamado hecho de violencia? ¿A qué hora ocurrió? Bueno, mira, viendo el video, eso fue alrededor de las 10:30 de la noche. 2 horas y media después de comenzar la sesión. Claro, la sesión fue larguísima, hubo muchas intervenciones de los vecinos. A cada intervención se le sumaba la respuesta de alguno de los concejales. Muchas eran canalizadas a través de Marcelo Rodríguez. Y bueno, finalmente, en un momento que yo me voy para afuera un rato para tomar aire, porque había que entrar y salir cada tanto, porque bueno, mucha gente, mucho calor. Sí, muy acalorada. Muy acalorada la discusión. Bueno, yo veo que se empiezan a producir algunos entredichos entre una mujer que increpaba a uno de los vecinos que estaba participando también de la audiencia. En ese momento yo saco el teléfono, que era la herramienta que estaba usando para registrar, Y bueno, la mujer se empieza a sentir incómoda, yo le explico que soy, que estaba trabajando, que soy de la prensa, que era por eso que estaba filmando. Y bueno, ahí es cuando ella un par de veces me quiere tapar el teléfono. Y bueno, mientras tanto hacía forcejeo con otra con esta persona. Y bueno, y después en un momento del forcejeo, del tironeo, que la situación se iba poniendo cada vez más tensa, recibo un manotazo que solo dio a parar en el teléfono, que se cae al piso. Y bueno, después yo lo levanto y ahí, justo cuando ya se empiezan a levantar los tonos, los ánimos, todo, salen algunos de los que estaban adentro a calmar la situación. Y finalmente, bueno, yo creo que es el propio Marcelo Rodríguez el que termina de ponerle paño frío al momento para, bueno, tratar de concluir en esa sesión ya acalorada, que ya no iba a ningún puerto, ya se notaba que no iba a ser el final, que no iba a ser el cierre de la audiencia, sino que se iba a terminar pasando inevitablemente un cuarto intermedio. Uh-huh. Estamos hablando del momento bastante fuerte de estos hechos de violencia contra la prensa, lo estamos ahí escuchando de fondo. A ver si le podemos escuchar más alto. ¿Vos te hiciste de eso? Una seña o cena. Aprende a respetar. No me respeta. No me respeta. Yo te voy a poner una denuncia. Así que denuncia. ¿Cómo crees que no salga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo soy de la prensa, así que yo puedo firmar. Soy trabajador de prensa, el único. Así está. Ahí está el momento en que voltean tu celular y se cae al piso. Esto lo realiza un sujeto masculino. Sí, me conocen, saben que soy de prensa. La mera roja. Él me conoce, todos los que trabajan en la municipal, ni hay, ¿no? Soy de prensa. El sujeto estaba participando de las discusiones que estaban afuera o se metió de prepo con la intención de golpearte el celular. Mira, había mucha gente en la puerta, claro. Era confuso, había gente, como te digo, vecinos que estaban muy enojados, muy preocupados por el tema del aumento, y también había un grupo más ligado al oficialismo que supongo que estaba ahí para, no sé bien, para acompañar, bueno, supongo, o responder ante alguna situación. Uh-huh. Y bueno, creo que fue lo que finalmente pasó. Tiene que ver un poco con cómo estaba prevista la jornada. No pudiste, después de golpear el celular, no pudiste enfocarte en el tipo, charlar con él, nada, no pudiste hablar contacto. No, fue rápido porque todo se descomprimió rápido. Aparte, la situación de violencia no había concluido en ese momento, sino que todo quedó tenso. No se sabía si la violencia iba a subir de tono, iba a aumentar, o si finalmente se iba a descomprimir y si iba a salir la sesión, que bueno, fue lo que finalmente ocurrió. Muy bien. Bueno, quedaría pendiente preguntarnos también, por lo menos la pregunta que me queda es si esta cuál fue, habría sido la intencionalidad, por lo menos, o sea, por lo que vimos también en el video, quizás un poco la señora también no quería que se estuviera registrando esa situación. Entonces, quizás la pregunta queda es, ¿por qué no se quería que se registrara ese evento? Más allá de quiénes son las personas, etcétera, ¿por qué? ¿Cuál es tu lectura, digamos? ¿Por qué tiene malo que desde prensa se esté registrando esa situación? Bueno, yo creo que tiene que ver con mostrar esto, que hay una situación de enfrentamiento, que hay posiciones encontradas y que, bueno, en estas discusiones acaloradas se pueden ir de tono. Yo uh-huh. creo que era básicamente lo que estaba registrando y lo que querían que no se vea. Uh-huh. Muy bien. Bueno, mucha solidaridad de parte de colegas, ¿no? Sí, eso es cierto. La verdad que muchas gracias, porque la verdad que desde que se subió el video, se viralizó, hasta el momento de ahora no he dejado de recibir llamadas, mensajes de tanto de solidaridad como de, bueno, de saber, querer saber qué fue lo que pasó. El celular, mientras estuvimos hablando, tu celular estuvo a full, estuvimos viendo, sí, sonando. Hasta ahora no estoy pudiendo tener un buen retorno porque escucho desde el celu y está todo el tiempo entrando llamadas. Así que bueno, agradezco a todos los compañeros y colegas de prensa de la zona, que bueno, han estado muy atentos a la situación y a cómo me encuentro yo y todo lo demás. Así que bueno, extenderles el saludo y el abrazo. Y bueno, para lo que es a la comunidad de Huerta Grande, contarles que esta sesión no terminó, sino que se llamó a un cuarto intermedio, que está convocado para el próximo lunes a las 19 horas. Supuestamente, como Marcelo González, Marcelo Rodríguez dijo, en la misma sesión del Consejo. La verdad que no lo sé, tendrían que verlo, porque la verdad que quedó muy chica la sala y en un clima caldeado me parece que van a tener que prever algún espacio más grande si lo que buscan es realmente mayor participación. Ah, eso, porque la sesión del Consejo Deliberante Huerta Grande se hace los lunes, casi en el mismo horario. O sea que la sesión del Consejo se cedería para retornar a esta audiencia. Sí, sí, sí, sí, que es lo que quedó abierto y que creo que va a ser la preocupación hasta el próximo lunes, porque es en definitiva donde se van a jugar las arcas de la municipalidad y, bueno, mucho de lo que es el futuro del año que viene. Muy bien. Por lo que veo, tu celular anda bien, ¿no? A pesar del golpe. Sí, por suerte sí. Funcionando bien. Vos estás bien. Sí, sí, estamos bien. El celular y yo estamos bien. Muy bien. ¿Qué, cómo decís, negro? Sí, me imagino que Matías la pasó bárbaro, ¿no? Bueno, no la pasé bárbaro, pero uno a veces desde el lugar de la prensa le toca vivir momentos de tensión. No es la primera vez que me ocurre algo de estas características. Así que, bien, con tranquilidad. Y bueno, en este momento como que tratando de poder informar a todas las personas que están preguntando con la mayor claridad posible. Muy bien, conciencia social para el próximo lunes, usar casco. Usar casco y protección para el celular. Bueno, muchas gracias, Matías. Y bueno, ratifiquemos la información. Sigue la discusión. Sigue la discusión quedó abierta por el cuarto intermedio. Así que bueno, habrá que ver el lunes que viene qué es lo que pasa. Muchas gracias, Matías. Matías Gramajo, compañero integrante de Radio Panamericana, dándonos esta crónica de lo vivido ayer a la noche en el Consejo Deliberante de Huerta Grande en las discusiones sobre el presupuesto 2020 con algunos hechos de violencia de por medio.